Se me acordó del comercial de Apple que está ahorita en la página oficial. No sé si lo han visto. Es que siempre están dos monitos: uno que, hola, soy una Mac, y el otro, yo soy una PC. Güey, sí sabemos que son los Y se hicieron dar como de plastilina. Y el cuate y este con empezó a cantar una ganas. canción. Sí, mi, la hace igual, se me figuró Ángel. Ah, yo soy PC. A huevo que sí, güey. Y creo que hasta me parezco, güey. Ingas, solo lo dijiste, lo pensé, pero no lo dije. Bueno, ya. Oye, Bienvenidos espérame, a. antes que lo empieces, espérate. Recuérdate de lo del, ponlo en lo de la música. Quiero hablar de lo de Daft Punk, aunque sea como una nota, ¿de acuerdo? Ok. Daft Estoy seguro que se te olvidó. Punk, sí, pero no importa. Listo. A nadie le gusta Daft Punk. Ah, claro que sí, cállate. Bueno, Cállate, pío. va. Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 27, estamos grabando un especial bonus navideño. Vamos a hacer una serie de bonus navideños en esta temporada. Algo más informal, más de tertulias, como ya se habrán podido dar cuenta. Está conmigo Alus. ¿Cómo estás, Alus? Bien, ¿cómo estás tú? También aquí, congelándome en Toluca, supongo que tú también. Igual, igual. Y nuestro querido Ark. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me Pues imagino que bueno. también congelándote, ¿no? Fíjate que por fortuna sí está frío, pero sigue siendo Monterrey, entonces me imagino que nada cerca a como ustedes. Pues sí, de hecho, tiene ya muchísimo tiempo que no está Alos con nosotros. Y qué bueno que ya estás aquí de regreso. ¿Cómo te fue en los exámenes? No sé, dentro de un mes. ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¿Te dejan todas las vacaciones en suspenso? Sí, es para darle emoción a la vida, si no, no tiene chiste. Qué horrible, güey. No, pues sí. Y bueno, pues para darle cierta coherencia a este podcast, como siempre, vamos a empezar a hablar un poco de computación de una manera un tanto informal. Alos tenía algo de Leopard. Ah, sí, tatatán, después de tanto tiempo de la espera. Hace como, o sea, como un mes, por fin me llegó mi cajita del Leopard y se le instalé a mi Mac. Para que sea una de las características, pues mi Mac es antigua, es un PowerPC G4 1.67 y tiene 1.5 de RAM. Total, de que agarré, instalé mi disquito. Viene en un solo DVD, la caja, pues como típica caja de Apple, viene muy linda, muy elegante. Deslizas la caja para abrirla y encuentras el disquito, y en un compartimiento de la parte de arriba viene el manual. La instalación se tardó más o menos como una hora, 60 minutos más o menos. Y bueno, no hice lo que debería de haber hecho, una instalación limpia, como dicen, sino que nada más instalé arriba de Tiger. Lo estaba ocupando constantemente, básicamente todos los días, para trabajar, para la escuela, para divertirme. Y pues debo decir que el Leopard está muy, muy lindo. Corre muy, muy rápido, muchísimo más rápido que Tiger, la verdad. Para probar Time Machine, me compré un disquito, un disco duro externo, un iOmega de 360. Lo conecta. Cuando la conectas, automáticamente te pregunta que si lo quieres ocupar para Time Machine. Le dices que sí. Te pregunta que cuánto quieres ocupar del disco duro, cuál de las particiones quieres ocupar para Time Machine. Le dices cuál. La bautizas. Hace un backup inicial, que sí se tarda un buen, depende de cuánta información tengas en tu computadora. En mi caso, tenía ocupado más o menos como 50 gigas. Se tardó como 2 horas o tres. Yo más como 3 horas, yo creo. Pero a partir de entonces, bueno, ya el Time Machine hace backups cada hora durante las 24 horas del día. Y bueno, no se nota. La verdad, si está conectado a tu drive, es imperceptible el backup que hace. El backup lo hace en una estructura especial. Si tú quieres, puedes abrir el disco duro de Time Machine y encontrar tu archivo manualmente. Pero pues claro que la magia es picarle el botoncito de Time Machine y que tu escritorio se cambie al espacio y todo eso, ¿no? Lo probé. De hecho, hace poquito se me perdió un archivo que estaba buscando de un JavaScript con que estaba programando, y se me perdió, y Time Machine le piqué a ver si funcionaba, y de hecho sí, me tardé ni 2 segundos en encontrar el archivo. Es fantástico. Muchos se quejaron, por ejemplo, de Leopard sobre la barra de arriba del menú, que ahora es semi-transparente, y que si tú tienes un wallpaper, un escritorio de fondo, alcanzas a ver partes del escritorio a través de la barra. A mí me gustó mucho. No se me hace incómodo ver las letras sobre un fondo transparente, tanto como a los demás. Otra cosa interesante de Leopard, el dock. La parte de abajo del dock ahora es en tercera dimensión, o bueno, un intento de tercera dimensión. El dock tiene reflejos, y bueno, básicamente lo estrella, lo grandioso que le añadieron fue que ahora tiene unas cosas que se llaman stacks. Si tú tienes una carpeta que contiene muchos iconos, dragas esa carpeta al dock y se convierte como en una pila de aplicaciones. Por ejemplo, mis aplicaciones o mis juegos los tengo en una stack. De esta manera, mi stack, pues si alcanza a ver mi icono en el dock, se ve como bueno, tiene el icono de WoW, el icono de StarCraft, y todos así apilados uno encima de otro. Cuando le das clic, se expanden. Hay dos maneras de expandirse, la manera de stack común y corriente, que es una torre apilada y en un cuadrado. Al principio se me hizo muy, como decía la otra vez, Ark, muy gimmicky, no sé cómo lo definiste, muy de moda, muy una cosa así muy tonta, que nada más funcionaba así para la pura vista y nada más, pero conforme pasa el tiempo pues me he acostumbrado, es muy inteligente la manera. Spaces, también muy muy buena la idea esta de dividir tu trabajo en partes, y bueno, pues los recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de ir a adquirir Leopard, cómprenlo, no es muy caro, $129, nada más hay una sola versión, a diferencia de Vista, que tiene, ¿qué cuántas? 6, 7 versiones, no sé cuántas tenga Vista, y bueno, pues la verdad, para ser mi computadora tan viejita, pues la verdad corre muy padre. Desde hacía mucho tiempo que no teníamos esta sección en el podcast, aprovechamos a nuestros dos grandes científicos locos aquí presentes para hablar de ciencia, física y algo más. En esta ocasión, el tema de hoy es extraterrestres. ¿Alguien quiere iniciar? Tirurí, tirurí. Sí, quisiera hablar un poquito sobre, no sé si, bueno, creo que ya habíamos hablado de él, es en el programa SETI, es un programa internacional que se encarga de intentar contactar a extraterrestres o a personas de otros mundos, y recientemente se empezó a criticar un científico ruso del Instituto de Radio Ingeniería y Electrónica, se llama Alexander Satiev. Él presentó una tesis y estuvo platicando un poco sobre si realmente es seguro que nosotros estemos intentando contactar a otras razas fuera de nuestro sistema solar, sin realmente conocerlas. Básicamente lo que él dice es que quizás sin querer nosotros podemos toparnos con una raza bélica y que nos empiece a atacar o que malinterpreten nuestras señales, los mensajitos que mandamos. Y de hecho, bueno, esto se basa en un cuate que escribió Stream Protocolo, un cuate que se llama MyChat, fue el autor del primer protocolo de SETI para enviar señales extraterrestres, y se espera que este protocolo sea reformado. Las naciones en todo el mundo se deben de juntar, según él, y platicar sobre cómo se debe ser el protocolo para platicar, para mandar mensajes, esto con el fin de meterlos en problemas sin querer. De hecho, pues ahí está metido gente del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, gente de Rusia, científicos de Inglaterra y demás, ¿no? De hecho, hasta de Valencia hay personas ahí de España. Y bueno, no sé qué ustedes opinen, si realmente nosotros debemos intentar comunicarnos con otras razas o nos debemos de quedar calladitos todos en nuestra casita sin salir a la calle. Pues bueno, para hacer un poquito de historia, como ustedes saben, pues escuchas, hemos estado intentando contactar otras civilizaciones a través de las ondas Voyager y no me acuerdo cómo se llama la otra. Creo que lo más importante no han sido los satélites tanto como la radio y la televisión. Ah, no, sí, claro, pero bueno. Hemos empezado a transmitir radio desde principios del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, y hemos empezado a transmitir televisión desde poco antes que iniciara la guerra, y esos abarcan aún más espacio y distancia que las ondas, pero las ondas también son un buen intento de comunicarlos, ¿es correcto? ¿Continúa? Así es, las señales que emite SETI por medio de los radiotelescopios, para que se den una idea básica. Pioneer. Exactamente. Así se llama el otro satélite, Pioneer. Es la otra sonda, la Pioneer, y para que se den una idea básica de lo que pretende rebajarlo a ese nivel al nuestro querido científico ruso, pero ¿se acuerdan de esa película malísima que se llamó Especies? No. ¿No? Sí, la chica está muy guapa, que era especie. Bueno, Especies plantea que una civilización externa encuentra la sonda. La Voyager fue la que era la que mandó el mensajito este de los dos hombres. Ambas. Sí. Bueno, sí, cierto, tienes razón. La encuentra, manda una señal, una señal con tips, por así decirlo, con avances tecnológicos y con una secuencia de ADN. Los científicos la crean, la secuencia de ADN, y resulta que es una chava. Y esta chava. Claro. Okay. No podría fallar. Wow. Creo que este es el primer efecto de sonido que está en Antimateria Podcast. Gracias público. Así es. Otro Antimateria First. Sí, esa es la primicia en este número 27. Y bueno, el chiste es que la chava resulta ser un arma biológica y quiere conquistar la civilización humana para que cuando lleguen ellos, pues ya les ahorren el trabajo. También es Contacto. Contacto es una película muy buena. Sí la vieron esa, ¿no? Bueno. Sí, Contacto sí, es una novela de Carl Sagan que habla acerca de... Exacto, ok. Sí, es una novela, inicialmente era una novela de Carl Sagan, después se volvió... una una película para el cine de Hollywood, donde un científico, de hecho el planeta entero recibe una señal de los Juegos Olímpicos de Berlín 1935, si no me equivoco. Bueno, los Juegos Olímpicos, donde Hitler lanza la primera señal de televisión al espacio y es devuelta con un código para construir una máquina y poder visitarlos en otro plano astral o en otro plano dimensional. Y es en eso basa la película. También es de, pero esta es una película de muchísimo más pacífica, no es como Día de Independencia o Como Especies, donde los extraterrestres son malos, aquí son buenos y nos quieren dar el primer paso para comunicarnos con otros seres. Así es. Entonces, de lo que estamos hablando es si será bueno seguir contactando o tratando de contactar otras civilizaciones fuera de este mundo o no, porque según esto el científico ruso plantea que es de gran peligro, ¿no? Que corremos el riesgo de que nos encontremos con una civilización bélica que nos quiera conquistar o algo así, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, y de hecho él critica el protocolo, ¿no? Critica de la, bueno, básicamente la carencia de protocolo, que realmente la Tierra como tal no se ha juntado para ver cuál sería el procedimiento adecuado para contactar una raza extraterrestre, porque, bueno, básicamente el protocolo que se inventó fue así como que sacado de la manga, no le preguntaron a nadie, o sea, que si nos vienen a atacar, no tenemos ni a quién culpar, decir, no, es que fue él. No, pues... ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es tu opinión, Lomax? No sé, es muy polémico esto, o sea, es una tendencia xenofóbica considerable, no sé qué tan bueno sea este de tipo de opiniones. Quiero pensar que si es una civilización más avanzada, por extensión va a ser una civilización pacífica que logró superar todos sus conflictos internos para poder prosperar. Eso quiere decir que sí nos convendría contactarlos, ¿no? Sin embargo, no sé por estadísticas o probabilidades si nos llega a tocar una civilización que esté más avanzada, pero no tanto y todavía tenga muchos conflictos internos, ¿no? Y ansia de poder y de conquistar. ¿Qué tal tú? ¿Qué piensas tú, Alos? No sé, el cuate este Satiev, él propone no solamente realizar o revisar el protocolo, sino que también él quiere regular las transmisiones que se hacen de tipo Broadman o omnidireccionales en la Tierra, es decir, que todas las señales de televisión, de radio, él quiere monitorearlas y adecuarlas para que si se escapan al espacio no sean malinterpretadas, porque por no ser una raza extraterrestre empieza a ver, no sé, una serie de televisión o no sé, documentales de lo que sucede aquí en la Tierra, noticias, cosas así, no sabemos cómo ellos los interpreten y qué vayan a pensar de nosotros, ¿no? Pero se me hace tonto eso de aislarnos y de no intentar. ¿Y tú, Ark, qué piensas? A mí me pareció increíblemente profunda tu opinión, Lomax. Creo que me sorprendió mucho que comentar exactamente eso, que si es una civilización avanzada, por ende nosotros creemos de que ya sobrepasaron todos esos, y como lo comentaste, es precisamente todos esos conflictos internos, porque la inteligencia no se crea, evoluciona de un ser más primitivo que tenía otras necesidades en el pasado, como, o al menos eso es lo que pensamos por cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Que somos simios en evolución. En mi opinión personal, yo pienso esto es un científico que tiene buenas intenciones, pero está pensando con el lado equivocado del cerebro, el lado primitivo que dice territorialidad y agresividad. Yo no quiero descartar el trabajo de Zaitsev, Alexander Zaitsev, pero pienso que está viendo esto con el ojo totalmente equivocado. Yo no creo que existan civilizaciones avanzadas que sean como langostas, como decían en de Independencia, de que vienen a absorber recursos. Más aún pienso que es un poco ridículo el hecho de que tenga miedo, por ejemplo, que un ser extraterrestre encuentre la sonda en cualquier parte del espacio. Es peor que encontrar una aguja en un pajar, es encontrar una aguja en todo el planeta Tierra. Es casi imposible. Fue a un vector específico, el espacio es gigantesco, y pienso que no hay verdadero peligro. De hecho, si algo es verdadera paranoia, y de cualquier forma ya hemos estado transmitiendo por casi 100 años. Aún así esas ondas van a seguir viajando y van a seguir tratando de comunicarse con alguien. Mi pregunta es la siguiente: si nosotros, como una civilización relativamente primitiva, según nuestros propios ojos, ya podemos ver la consistencia de otros planetas a miles de años luz de distancia, podemos ver ya soles y otros planetas y ver sus consistencias de atmósferas, ¿qué nos hace pensar que civilizaciones más avanzadas con sus instrumentos no puedan ver o hacer un mapa de toda la Vía Láctea y saber dónde hay planetas con oxígeno o no, o etcétera, etcétera? Yo pienso que si existe tal cosa como la inteligencia extraterrestre, inteligente o avanzada, ya no se han de haber visto, y pienso que es ridículo. Yo no creo que vaya a haber malentendidos. Yo no pienso que un extraterrestre se detenga, vea una transmisión de Ally McBeal o otra, o de los Simpson, y diga, hay que matarlos porque son amarillos y violentos. Pienso que está todo mal visto. Me parece interesante para la discusión, pero en mi opinión hay más peligro en un automóvil americano que gasta mucha gasolina y por lo tanto está destruyendo el medio ambiente, que se transmita un show de televisión de violencia al aire. Pero eso es solo mi opinión, ¿verdad? Trato de mantenerme consistente. Hay muchas si a ustedes les interesa el tema, mis queridos podescuchas, pueden ver muchos programas de ciencia ficción, entre ellos el documental Cosmos de Carl Sagan, que es muy bueno, plantea existencias de formas de vida no basadas en carbono, también plantea la relatividad, que el planeta Tierra fue el último al crearse en el sistema solar. También pueden ver Star Trek o Viaje a las Estrellas, que tienen varias hipótesis. Por ejemplo, una de ellas es que se me hace muy válida, es que las civilizaciones extraterrestres avanzadas no interfieren con el desarrollo de las primitivas, es decir, una civilización extraterrestre no va a interferir en el desarrollo de una civilización primitiva para que no influencien y se desarrolle por sí sola. El parámetro que se ocupa es que somos capaces de crear una nave que tenga capacidad de viajar a la velocidad de la luz. Si ya la tienen, es cuando ya empiezan a intervenir y apoyar a esa civilización, bueno, de acuerdo a Star Trek. Y quizás es un parámetro válido, ¿no? O sea, una civilización extraterrestre que nos vea primitivos a lo mejor no va a querer meterse o influenciarnos para que nosotros creemos nuestra propia civilización, nuestra propia cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que esto viene a dar al traste con todos los avistamientos de ovnis que se han visto últimamente y que quién sabe si sean verdad o sean mentira. Pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes, mis queridos podescuchas. Siguiendo con nuestro podcast en esta tertulia navideña, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a entrar a videojuegos para darle paso a los con World of Warcraft. No, les quería comentar algo chistoso que me encontré ahora que estaba navegando en internet. Resulta que una compañía que se llama Figure Prints, que antes se dedicaba a hacer las carcasas de los Xbox, platicó con Blizzard para Get This. Tú puedes agarrar tu monito que tú tienes en tu juego e imprimirlo en una figurita de tercera dimensión, una especie de estatuilla o escultura de tercera dimensión, pagando solamente la pequeña cantidad de $115. Tú puedes hablar con ellos, te sacan de la base de datos del Armory de Blizzard, sacan a tu monito como esté vestido en ese momento y pueden armar una figurita, ¿no? La figurita la hacen con materiales parecido al unicel y las pintan y las decoran a mano. Las figuritas que se venden aparentemente son de 10 pulgadas por 14 pulgadas por 8 pulgadas, es lo más grande que pueden imprimirlas. Y bueno, pues es chistoso, ¿no? Que los cuates estos se den a la tarea de poner este servicio y muy caro, ¿no? $115, y a los 3 días de que se empezó a lanzar el servicio tenían 4,000 órdenes ya listas previas al lanzamiento oficial. Ya tenían ahí preventas de 4,000 personas que querían imprimir su figurita en tercera dimensión. Prueba indudable de que los americanos tienen demasiado dinero en sus manos. De hecho. ¿Tú te acabas de comprar un videojuego, no, mi querido Ark? Opposite Front. Oh, sí. El juego se llama Opposite Front. Es una evolución del Company of Heroes. Y digo una evolución porque hay algo muy interesante que yo nunca había visto en un juego. El juego original se llama Company of Heroes. Es un juego RTS, Real Time Strategy, o en español, estrategia de tiempo real, como Warcraft o como Starcraft, donde ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente pensaba que ya se ha sobreusado, una de las épocas más románticas de la humanidad. Pues al parecer se sigue trabajando. Es un juego de estrategia de la Segunda Guerra. Se llama Company of Heroes o Compañía de Héroes. Y ese es el juego de alemanes contra americanos. Sale un segundo juego llamado Opposite Fronts, Frentes Opuestos, donde continúa la batalla con otro tipo de alemanes, otro tipo de la Wehrmacht, otro tipo de ataque alemán. Porque Alemania estaba dividida en varios grupos, ¿verdad? Era una nación muy compleja en ese momento. Y los británicos, la Panzer Elite contra la 82 Caballería Británica. Y aquí está lo extraño. Y digo que es una evolución del juego porque si tú compraste el Company of Heroes, en este momento se encuentra en $30 en Best Buy, puedes jugar con esas dos facciones, los americanos, los Rangers, todo esto contra los alemanes, para momentos muy salvando al soldado Ryan. Pero si tú compras el Opposite Fronts, tú juegas con estas otras dos facciones, Panzer Elite contra británicos, para un momento muy The Longest Day u otra película. Pero lo interesante es de que una persona que tiene Company of Heroes puede jugar contra una persona que tiene Opposite Fronts, cada quien jugando con los bandos que compró. Significa que cuando tú instalas cualquiera de los dos juegos, se instalan las cuatro facciones. Pero una facción solamente puede jugar con una limitada cantidad de bandos. Eso lo voy a poner otra forma. Para aquellos que juegan videojuegos, es como si fuera StarCraft, pero tú compras un juego donde solamente puedes jugar con los Zerg, pero puedes enfrentarte contra los Protoss. Y si compras la versión de los Protoss, solamente puedes jugar con los Protoss y enfrentarte contra otras razas. Es muy interesante. Quería hablar con ello como un comentario solamente. No tengo una reseña, lo compré apenas ayer. Pero llevo desde las 11 de la mañana tratando de instalarlo. Es una instalación. Yo ya tenía el Company of Heroes, pero no lo había jugado en línea. Y ahorita ya compré el Opposite Fronts. Y es muy frustrante porque, como tienes que alinear ese tipo de cosas. Para un usuario, yo soy, me considero un usuario avanzado, y para un usuario normal sería un dolor de cabeza absoluto. Yo aquí tengo 6 horas tratando de instalar el maldito juego, y por fortuna, poco antes de que empezara el podcast, lo acabo de terminar de instalar, pero por ponerme a usar el podcast, no lo he jugado, así que se me está haciendo agua a la boca, literalmente. Ya pude terminar de instalarlo, fue una instalación, es la instalación que más tiempo me ha tomado de hacer de cualquier videojuego, pero entiendo de que el concepto es muy único y no tengo primeras opiniones. Quiero esperarme y quizá el próximo podcast, en el podcast número 2 de la tertulia de Navidad, quizá pueda tenerles algún avance. Listo. La lista no sé para el lanzamiento de StarCraft 2, otro juego de estrategia en tiempo real. Sí. Con la página de Blizzard pusieron una especie de resumen de lo que ocurre en los primeros dos, en las dos instalaciones del primer juego. Para si no los jugaste y nada más quieres entrar a StarCraft 2 directamente, pues puedes leer la reseña para enterarte de qué fue lo que ocurrió. De hecho, le pusieron pequeñas animaciones que no venían en el juego original y bueno, pues para que las chequen, ¿no? Fíjate que si no han jugado StarCraft, lo pueden bajar de IsoHunt por medio de Torrent. Ya les hemos explicado cómo usar los torrents. Jueguenlo, la verdad es que es un juego muy padre, muy adictivo sobre todo. Yo, por ejemplo, soy malo, la verdad es que soy malo. Se miden, este juego, el gamer, un buen gamer se mide por APM, acciones por minuto o por segundo. Por segundo. APS. Sí, bueno, varía, ¿no? Entre Warcraft y StarCraft. Bueno, para StarCraft son por minuto o segundo. Yo no me acuerdo, por el chiste de que tiene que ser muy rápido. Sí, ok, no seamos geeks al respecto, hay que ser rápidos. Aquí es como la ley del oeste, el que jala más rápido el gatillo mata. Exactamente, porque este juego, si han jugado Age of Empires, pues hablarán de lo que hablo. Y si no, les explico de manera rápida. Es un jueguito donde tú tienes que ir creando monitos, ir creando construcciones, ir creando tanques, naves, armas. Y obviamente, entre más rápido los crees, más rápido atacas. Para poder crearlos tienes que ir cavando, escarbando mineral, buscando gas. Cada acción se cuenta por segundo, por minuto, según sea el caso. Entonces, en lo que tú vas y pones un monito a sacar gas, tienes que rápidamente ir a empezar a crear más monitos para que hagan otras cosas. Estas son acciones. Entonces, las acciones por minuto o acciones por segundo, entre más hagas, mejor eres. Creo que el campeón mundial es un coreano que tiene 300 acciones por minuto. Entonces, ya se imaginarán, en un minuto hace 300 cosas a la vez. Obviamente, pues es el campeón mundial. Mis acciones por minuto creo que son alrededor de 2, pero pero no importa, el chiste es divertirte. Digo, es un juego muy padre, jueguenlo, tienen que vivir la experiencia. A lo mejor las primeras veces les pasa como a mí, que se divierten construyendo su nombre con Supply Depots, pero no importa. Okay. Ahora entiendo por qué pierdes. Es divertido. Y chéquenlo, el StarCraft lo pueden bajar. Y para que lo vayan viendo, ya que se espera mucho del StarCraft 2. Sobre todo porque ya tiene como 10 años creándose, desarrollándose. Esperemos que sea todo un éxito. Y a propósito de esto, fíjate que en el podcast, no me acuerdo si fue en el anterior o hace como 3 podcasts, Soldin comentó que Bodega Aurrera puso todos los videojuegos a 170 pesos cada uno, de lo que fuera y el que fuera. Nosotros pensábamos, o al menos yo me quedé con la idea de que era pura basura, puros videojuegos chafas, ¿no? Ya para sacarlos, que no estén ocupando espacio en bodega. Sin embargo, fui este sábado, por azares del destino, a Bodega Aurrera, que no es un súper que yo frecuente mucho, y los vi. Ah, eso es lo que dijo Zuldin. Y voy viendo Halo 3, 170 pesos. Gears of War, 170 pesos. Forza 2, 170 pesos. Wow, o sea, todos y muy buenos. Yo me compré el Forza Motorsport 2 y el Gears of War, y fueron 340 pesos. Estuve a punto de comprarme el Halo 3, nada más por comprarlo, porque no, la verdad es que no me gusta mucho, pero me pude contener. Así es que aprovechen, no sé cuándo se vaya a terminar la oferta, no tenía fecha de término, creo que es hasta agotar existencias. Y aprovechen, se pueden hacer de muchísimos videojuegos, fácil de 10, y pagar 1700 pesos. Y sería una muy muy buena oferta, Y hay muy buenos títulos, tenían otros más. Sí había basura, desde luego, pero tenían entre toda esa basura muy buenos títulos. Oye, puedes comprar Halo 3 por 170 pesos, pues es una maravilla. Chéquenlo, ¿no? Se los recomiendo mucho. Y para continuar con nuestro podcast, también tenías algo para Heroes, ¿no? La segunda temporada de esta serie que ya no surge. ¡Ah! Sí, horrible. Bueno, para quien no sepan lo que ha sucedido, bueno, Heroes es una serie interesantona. Aquí en México se distribuye por Universal Channel, en Estados Unidos por ABC. Y resulta que, bueno, la serie está pensada en varios capítulos, por así decirlo, de la historia. El primero fue de 23, 26 episodios, una cosa así. Y la segunda temporada estaba pensada para 24 episodios. Pues resulta que más o menos cuando iban en el episodio 6, empezó una huelga en Estados Unidos de escritores. Malditos desgraciados. Cortaron la serie de 24 episodios a solamente 11. Entonces, cuando las cosas empezaron a poner buenas por ahí del episodio 7 u 8, viene el strike de escritores en Estados Unidos. Y pues resulta que tienen que cortar la historia de héroes. Y esa era mi super queja, de que de los 24 episodios solamente se dieron 11 y ahí se terminó. A pesar de que lo cortaron, el final estuvo interesante, pero sí, la trama daba para mucho más. El episodio se nota que fue cortado, la verdad. Los últimos 3 episodios suceden mágicamente cosas que no deben de suceder así en la historia como tal. Pero bueno, esa era mi queja, mi rant, de que maldición, ¿por qué se les ocurre hacer strike a mitades de series importantes? Pero bueno, creo que tendré que esperar chiste, hasta ¿no? Tendré que esperar hasta el siguiente capítulo a ver si ya se ponen de acuerdo a los escritores. Ah, no, pues qué lástima, y la verdad sí nos afecta a todos, pero bueno, no sé si aún así Universal Channel traiga la segunda temporada, porque creo que hay una regla o una ley, no estoy muy seguro, que para sindicar una serie tiene que tener un mínimo de capítulos, entonces no estoy muy seguro si la puede entrar a México o algo así, pero vamos a investigar más al respecto, a ver qué noticias les tenemos. Y continuando con nuestro podcast, membresía Cinemex, hace unos días Cinemex sacó una membresía, se me hizo muy padre. Tú, si tienes tarjeta de crédito, vas, solicitas una membresía y te hacen un cargo recurrente a la tarjeta de crédito de 100 pesos para la membresía múltiple. Esto es que por 100 pesos al mes, tú puedes entrar a todas las veces que quieras y en todas las películas que tú quieras a Cinemex, en cualquier Cinemex que cubra tu membresía. La membresía básica son cines muy... ¿qué criterio utilizaron para escogerlos? Pero son cines como que muy lejos, ¿no? Cinemex Los Reyes, La Paz, Toluca y así. La múltiple ya incluye más, Metepec y varios del DF. Y la total, que ya son todos, absolutamente todos los Cinemex que hay en el país. Así es que por 125 pesos al mes puedes entrar a cualquier Cinemex las veces que tú quieras a ver cualquier película que tú quieras. Obviamente no aplica para eventos especiales. Suena muy interesante. Yo creo que sí la voy a terminar comprando, aunque sea la múltiple, porque casi ya no voy al DF como antes. Entonces, por 100 pesos al mes puedes entrar al Cinemex y ver cualquier película que tú quieras. Eso es personal, es intransferible y se me hace una muy buena opción. No sé ustedes qué piensen, cómo ven esto. ¿Creen que sea patadas de ahogado para pelear contra Cinépolis o sea una estrategia muy buena? No soy puritán, no soy elitista ni purista ni nada de esto, pero pues me imagino que como la gran mayoría de la gente prefiero ver algo nuevo, que propongo, tenga una propuesta diferente a ver lo mismo dos veces. Tiene que ser una obra de arte prácticamente para disfrutar una película por segunda vez como lo disfrutaste la primera. Pero pues eso es lo mi opinión, ¿no? Yo sé que hay gente... ¿Perdón? ¿Mande? Verla con tus cuates, ¿no? O sea, vas la vez una vez tú y luego vas otra vez pero con tus cuates. Pues, sí. Sí, podría ser, pero... Sí, claro, pero por ejemplo, comprar una película para verla dos veces. O sea, por ejemplo, yo sí tengo películas, no muchas, no creo que pase. No sé cuántas, no tengo el número, pero yo sí conozco amigos que tienen 300, 500 películas y no sé si las ven todas o no. Yo tengo pocas porque yo la disfrutaría viéndola con amigos o viéndola solo también. Y la podría volver a ver con amigo después de 3 meses de no verla o 6 meses. ¿Pero qué tiene que ver con la membresía de Cinemex? Oh, bueno, exactamente eso, de que por ejemplo, si voy a ver una película, es que muy rara vez yo al cine a ver una película dos veces. De nuevo, yo nomás estoy expresando mi punto de opinión, ¿verdad? Pues no, o sea, digo, por 100 pesos al mes, que es más o menos el costo de 3-4 entradas, puedes ir a ver todas las películas que se estrenen en ese mes, no necesariamente. Es que, ¿sabes qué? Creo que es una excelente promoción, pero ¿sabes lo que he visto también? De que ahorita hay una degradación muy fea de... hay una degradación muy, muy, muy grande de calidad en las películas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó el milenio, por así decirlo, había una cantidad increíble de propuestas y todas eran igual de emocionantes. Estaba Matrix, estaba El Señor de los Anillos. Y ahorita siento yo que estamos con una época de sequía increíble, de que lo que veo en el cine para mí es... No es basura, es que en comparación con lo que empezó, como empezó la década, no es épico. Sí, ahí sí concuerdo contigo y eso es lo que iba a comentar. Este año ha sido muy malo para el cine. O sea, casi no han sacado películas buenas. Ha habido una sequía, como dices. Por eso es que no sé si valga la pena contratar o comprar la membresía. No se siente que sea una propuesta que valga la pena el dinero por el momento. Estoy seguro que valdría la pena si fuera en el año 2000, pero ahorita como que dices, difícil justificar, en mi opinión. Así es, no sé, el año que entra parece que pinta igual, casi no va a haber superproducciones, pero pues bueno, esperemos que este bache se termine rápido, ¿no? Así es que su mejor opinión, como siempre, la de usted, mi querido podescucha, mándenos un mail, qué piensa acerca de la membresía, si la piensa contratar o no, y de todos los temas que de aquí se han hablado, algunas sugerencias para estas tertulias navideñas. En nuestro correo electrónico electrónico es antimateriapodcast@gmail.com, nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Fíjate que ahorita me acordé que en podcasts anteriores, Zuldin, Keita y yo revelamos, por así decirlo, el origen de nuestros nicks. ¿Cuál sería el tuyo, Alos? Resulta que hace mucho tiempo estaba esperando, mi tío había comprado un juego, se llama Diablo, de Blizzard, claro, y te pedían un nombre para tu cuenta. Entonces pues yo volteaba para todos lados a ver qué nombre le ponía, y pues buscaba objetos, ¿no? Comunes que se ven por ahí porque no se me ocurría nada, y vi un lápiz, un borrador, ¿no? Y en eso vi el regulador que estaba abajo de la computadora, era un Solar Basic. Entonces dije, pues le pongo Sola, no, es muy femenino. Basic, está muy bobo. Basic al revés, pues está bien medio menso. Entonces Sola al revés, Alos. Dije, Alos, suena chido. Sí, le vamos a poner Alos. Y de ahí es donde resulta que sale el nick de Alos. Ya de ahí, pues, compré Diablo 2 y le puse el mismo nick. StarCraft le puse el mismo nick. Y de ahí como que ya se fue rolando el nick. Y de hecho, pues ya en la escuela, en los foros, en las conferencias, todo me conoce por Alos, y pues ya se quedó. Oh, así es que viene de Sola Basic. Así es. Wow. De un no break. Otro secreto descubierto. Sí, Y de hecho, mis queridos podescuchas, sí, yo personalmente les quiero recomendar la marca Sola Basic para no breaks y reguladores. Son muy buenos, pero independientemente de que son buenos, es una empresa mexicana. Es una empresa mexicana que hay que apoyar y que es buena, que está haciendo todo para competir contra los no breaks y los reguladores chinos, que son muy malos. Así es que si van a comprar un no break o un regulador, piensen en Sola Basic y acuérdense de Alos. Y tú, mi querido Ark, ¿cuál es el origen de tu nick? Bueno, para empezar, ¿cuál es? Bueno, pues el origen de mi nombre es que uno como todo buen hijo no escoge la religión de los padres ni escoge muchas cosas culturales. Mi madre venía de una familia católica, pero bueno, luego quedó huérfana, etcétera, etcétera. Y como muchas familias huérfanas, mis dos padres son huérfanos, y como muchas personas huérfanas, como si ustedes son huérfanos mismos, saben que las personas sin familia requieren mucho la religión para poder mantenerse cuerdos en este mundo tan loco. Mi madre es muy creyente, etcétera, etcétera, y me puso Arcángel, ese es mi nombre. Pero todo el mundo me decía Ángel de niño, y luego empezaron a decir Maurilo porque ahí se llamaba mi abuelo. Entonces el punto aquí es de que yo en una LAN tendría, yo creo que en 15 años, una LAN es una reunión de computadoras donde intercambiamos información y hacemos pruebas, etcétera. Un compañero, un amigo que se llama Kilgore, muchos saludos, ya vive en Japón ahora, él es mexicano pero se fue a Japón por su esposa, me dijo oye Ark, ¿qué onda? Y yo, Ark, y él me bautizó prácticamente porque nadie me llamaba así, todo el mundo me dice Maurilo desde chiquito. Bueno, la gente me dice Maurilo, me decía Ángel, nadie me decía Ark, y pues eso es como se me quedó, y desde adelante se les pegó a todo el mundo. Y es fecha que mi familia, mis amigos cercanos, todo el mundo me dice Ark. No tiene, fuera una connotación religiosa por los arcángeles, una jerarquía. No tiene ninguna historia. A mi mamá le gustó mucho, pero no tengo familiares que se llamen así ni nada. Y ese es el origen de mi nick, Ark. Continuando con nuestro podcast, Ark tiene algo relativo a gadgets. ¿Qué nos tienes? Así lo es, otra vez. Al día de ayer fui a Estados Unidos. Uno de mis hermanos se graduó y aproveché para comprar. No suelo ir mucho a Estados Unidos en estas épocas decembrinas porque pues mucha gente va, es un caos, pero no podía dejar de, bueno, la historia previa a esto es de que en noviembre, por estar jugando con mis bocinas y dándole a volúmenes que no son recomendados, las quemé. Mis bocinas X230 no me duraron mucho. La verdad es que la marca Logitech tiene muy buena calidad, pero tiene muy buena calidad de audio, pero no tiene muy buena calidad a largo plazo. Quemé las bocinas y extrañaba mucho la música. Entonces el día de ayer me propuse buscar cuál era la mejor opción, ¿verdad? En un set de bocinas de 2.1 a 5.1. Rehusándome, no quería volver a Logitech por la mala experiencia que tuve. Aunque debo decir que 18 meses es buen tiempo para unas bocinas, al menos bajo mi cuidado. Terminé volviendo con Logitech por su precio. Encontré unas bocinas, la Z2300, $119 en descuento de 150. Están buenísimas. Tienen 200 watts de poder real. Para darles una comparación, mis bocinas X230, las anteriores que quemé, eran de 30 watts de potencia total. Entonces estoy aumentando 500% el poder del sonido. Están increíbles, pesan demasiado. Tienen un campo, el bajo tiene un campo magnético tan grande que no puedo acercarlo a 30 centímetros de un monitor o la tele porque todo se deforma, los relojes se paran. Está increíble, estuvo baratísimo, estoy súper feliz. Hasta ahorita se las recomiendo mucho si las encuentran, y aún si costaran $150 se las sigo recomendando mucho. No puedo dejar de sonreír, están muy buenas. No puedo creer que un sistema tan poderoso cueste tan poco. En, comp- comparación, el producto que le sigue a la Z2300 es la Z5300. Y ese producto vale $400 y es de 400 watts, 500 watts de potencia. Entonces, por un poquito menos de la mitad de potencia, se ahorran más de la mitad del precio. Entonces, definitivamente recomendadas. Espero que van a durar más de 18 meses. Les diré en el podcast Antimateria número 53, que estará saliendo por ahí de agosto del 2009. Para que lo escuchen, les doy el update de si sobrepasaron la prueba de poder o no. También les comento que en Best Buy yo compré una computadora hace 3 años, una muy poderosa Gateway. Me rindió muy bien, pero el disco duro lamentablemente murió por tanto usar torrents, así que cuidado, porque fragmenta mucho el disco duro. Entonces yo lo llevé a garantía, había pagado $200 de garantía, y me lo llevé la primera vez, y en vez de cambiar el disco duro me dieron una nueva batería, que porque pensaron que era la pila, porque ya no tenía pila, después de 3 años se había agotado, y ya me la habían quitado 15 días. Estaba un poquito exasperado y dije, bueno, vuélvelo a llevar y por favor ahora el disco. Lo vuelven a traer y me lo dieron con el disco duro nuevo. Yo estaba muy feliz y la computadora me duró 20 minutos porque se les olvidó conectar el cable del ventilador y se me apagaba la computadora por calor. No sé si se quemó, no me importó, creo que sí. Y ya estaba un poquito más enojado. Ya llevaba 30 días sin computadora porque yo nada más tengo laptop, queridos bot, escuchas. Ya para la segunda vez estaba, mira, ¿cómo te lo digo en pocas palabras? Los $200 que te garantía creo que no valieron la pena. Y algo que estaba platicándome a los backstage es que me comentaba, es que sabes que creo que los americanos cuando hacen algo mal se dan cuenta y te responden un poquito mejor. Y para mi tercera vez, 45 días después del éxodo, me doy con la sorpresa de que me cambiaron todo por dentro. Gastaron $1,500, me pidieron la factura, que no me la cobraron, pero me dieron la factura. Cambiaron pantalla, disco duro, procesador, RAM. Lo único que le dejaron fue el teclado y la carcasa y la batería que me habían cambiado hace unos días. Me dice, no, pues aquí está una nueva laptop con nuestras más queridas disculpas. Pensábamos que tenía un valor emocional para ti, entonces lo dejamos todo exteriormente igual, pero por dentro está todo renovado. Me dio mucha risa porque dije, no tenía ningún valor para mí. Estaba exasperado porque quiero quitarles algo 45 días que ustedes usen de diario, a ver cómo se sienten ustedes. Y dice, disculpa, no sabía que no tenía valor para ti, o te hubiéramos dado una nueva. Y les dije, pues sí, pero no me preguntaron. Entonces ahí está la historia. De quería dejar así muy brevemente dicho de que vale la pena la garantía de Best Buy. Definitivamente la recomiendo. Sí, tardaron 45 días, pero al final llegaron y valió la pena. Digo, imaginen que por $200 en 2 años, yo después de 2 años y medio, casi 3 años, me dieron una laptop nueva. Sé que esto fue como ganarse la lotería. Probablemente no les va a pasar a ustedes. Lo importante es que responden. Es de que dicen, es otro disco duro, aquí está. No te hacen preguntas, no les interesa cómo usas el disco duro, la garantía lo cubre todo, pues ahí lo tienen. Se la recomiendo. No las iba a recomendar hasta hace unos días, pero ya que me llegó la laptop y esta agradable sorpresa, pues ahí tienen una experiencia más que escuchar una antimateria. ¿Qué marca es tu laptop? Gateway, igual que la tuya, ¿no recuerdas? Sí, yo. De hecho, sí, un modelo anterior al tuyo. Nuestros podescuchas no nos están viendo, a no ser que hagamos un video. Tienes toda la razón. No, pues escuchas, mi laptop es una marca Gateway, que también la recomiendo bastante. Es una marca para ir a la guerra. Es una laptop que, la única otra marca que creo que le llega a esa calidad de ensamble es Toshiba. Son computadoras que son muy confiables, en verdad están bien ensambladas, están hechas, no son ensambles fantasía. Para mí un ensamble fantasía es una computadora Bayo, que se ve hermosa pero por dentro está muy pobremente tiene muy poca sinergia con sus otros elementos. Gateway es una marca que yo no sé qué clase de pruebas les hacen, pero aguantan todo, señores. Se la recomiendo mucho. Gateway y Toshiba para mí son mis hits, y si no van a comprar un Apple, que no salga de Gateway y Toshiba. Independientemente de la garantía de Best Buy, pienso que todo les puede aguantar este tipo de laptops, todo lo que sea físicamente aguantable, ¿verdad? Se lo recomiendo mucho. Ah, pues muy bien. Ya saben, pues escuchas que viven en Estados Unidos o que tienen acceso a comprar en Best Buy, pues aprovechen y compren la garantía extendida. Como siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Incluso aquí en el podcast anterior o hace 2 podcasts, si van a comprar una pantalla de alta definición, pues compren la garantía extendida o cualquier aparato grande. Si se las ofrecen, no lo piensen y cómprenlo. Y bueno, siguiendo con nuestro podcast, tenemos cocina, la sección de cocina. Yo no he tenido tiempo. He estado, eso sí, comida tras comida. He tenido la comida del sindicato, la comida de la oficina, la comida del gobernador, la comida de etcétera, etcétera. Y pues, X, ¿no? No vale la pena comentar. Siempre va a ser crema de lo que tú quieras, con lomo en salsa de lo que tú quieras, y verduras a la mantequilla. Siempre. Eso es lo mismo. Gracias a Dios, este año ya no fue crema de nuez, que estuvo tan de moda y quemada el año anterior. Ahorita todavía no hay una tendencia clara de las cremas. Pero bueno, mientras no las pinten, todo está bien. Qué albureros. El que hambre tiene, en pan piensa. Oh, bueno, pues es Navidad, es época. En pan feliz. Piensa, he dicho. Es una época feliz navideña aquí para celebrar. Sería México si no sería alburero. Sí. Y díganos, hoy estamos grabando el domingo 16 de diciembre de 2007. Inicia la primer posada. Yo no he podido iniciar el maratón Guadalupe Reyes, mucho menos la primer posada. Pero bueno, se hace el esfuerzo. Lo que sí es que Alos tiene algo para cocina, ¿no, mi querido Alos? Pues no sé si entra dentro de cocina, pero les voy a recomendar un lugar donde no tienen que ir. No, pues hace poquito nos dieron un trabajo aquí en la universidad. Es no sé si conozcan Redalí, que es una sección de la universidad que se encarga de hacer el indexado y digitalización de revistas electrónicas y demás ahí en la escuela. Y bueno, pues nos dejaron total un proyecto muy grande y lo estaba haciendo con tres cuates más. Y para terminar nos han pedido un avance y nos reunimos todos aquí en la casa. Obviamente, pues mi casa no tiene nada de comida. O sea, solamente creo que los gatos tienen comida aquí en la casa. Y ya después de 2 días sin dormir, pues ya teníamos como que hambre. En la noche nos lanzamos a comer. Fuimos a la universidad, de paso le preguntamos al taxista que conocía un buen lugar para donde ir a cenar. Él amablemente nos apuntó hacia un lugar que se llama Las Bombas de Don Manolo, que se encuentra en la calle del Oro, por acá, por la colonia Sánchez. Como no conocíamos el lugar, pues sí, vamos a las bombas, total, que llegamos. Para que se den idea de qué es una bomba contiene carne adobada, chorizo, piña y una extraña salsa de chile, de chipotle, queso. ¿O eso crees tú? O al menos eso creo que era. Y alguna especie de queso, todo revuelto en una masa uniforme y sin color alguno. Y te lo dan con una tortilla y limón. Pues para hacerles la historia corta, pues casi me muero. El nombre de bomba es congruente con... Literal. No es de literal, gratis. Exactamente. Sabía muy, muy rico, la verdad, pero sí me estaba muriendo ya para... Eso fue el viernes, todo viernes en la noche y sábado en la mañana y lo que quedó del sábado en la noche, yo muriéndome, ya se imaginarán cómo estaba, total de que, y de hecho no nada más me pasó a mí, sino a mis otros dos de mis cuates también se enfermaron, menos que yo, pero sí, sus lombrices estaban más resistentes a la bacteria y y bueno es que hay solitarias a solitarias. Sí, las mías son de bajo nivel, todavía no alcanzan. No creo resistencia, ¿no? Sí, todavía no creen resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, si quieren ir a arriesgar, están muy ricas, vayan al lugar, se llaman Las Bombas Don Manolo y se piden su bomba, pero con mucho, mucho cuidado. Pues sí, no, tan solo el nombre, una bomba. ¿Qué es que contiene? Carne adobada, que me imagino que es de cerdo, chorizo, sí. Queso, piña y todo. Y una salsa como de chipotle bizarra. Oh, no te prometo experimentarlo, pero... Pero vaya, no, pues igual deberías de meter tu queja a la Secretaría de Salud, ¿no? Ah, sí, con cierta persona que conozco por ahí. Toma. Sí, ya veremos qué se puede hacer. Daft Punk, mi querido Ark. Oh, sí, salió un álbum que en verdad recomiendo, es uno de los mejores álbumes que he escuchado en mi vida, de ese calibre. Claro, a mí me gusta mucho la música electrónica, entonces no quiero decir que es una obra maestra universalmente aceptada para todos, me refiero más que nada que yo les recomiendo mucho que lo busquen. Se llama Daft Punk Alive, más que nada porque corre el rumor de que uno de los dos integrantes de Daft Punk se está volviendo sordo y que posiblemente van a cerrar ya su... Van a cerrar su ciclo porque uno de ellos está volviendo sordo. Lástima, imaginen que... Yo sé que está la historia de que Beethoven, sus mejores momentos fue cuando fue sordero, pero imagínense que lo que más hacen y su profesión fuera... Es un rumor todavía, no está confirmado, pero también era un rumor el CIA de Freddie Mercury y ya ven cómo terminó eso. Entonces es muy triste que una persona con tanto talento termine sordo, pero el álbum de Daft Punk Alive está increíble, increíble. Les voy a decir de qué tamaño es la pedrada. Desde que yo descubrí Daft Punk Alive, que fue hace como una semana, el álbum tiene un poquito más, salió en noviembre, no había tenido tiempo para checarlo. En el trabajo es todo lo que escucho, son solamente 13 rolas, lo escucho 3 veces al día y no me he cansado todavía. Sé que me voy a cansar, en algún momento me voy a asquear, por gracia, porque me lo estoy consumiendo muy rápido, pero me encanta, es increíble. Es música electrónica, la música electrónica es muy poca veces orgánica, porque tiene que ser bien planeada y los mixes, pero ellos hicieron una mezcla muy interesante donde ponen los mixes en vivo, lo están haciendo y escuchan la ovación, se escucha la ovación en el álbum del concierto donde abrieron en Francia, que son de donde son originarios Daft Punk, y la gente sigue el ritmo de la música aplaudiendo, haciendo ritmos. En un momento se sintió casi tribal, sentía que estaba en África, estaba increíble. Yo nada más escúchenlo, es muy difícil describirlo, pero es música electrónica con un toque tribal, un toque muy, te sientes en ese concierto, está muy padre. Cómprenlo, bájenlo, búsquenlo, róbenlo, no me importa, consíganlo, así de bueno está. Y pues ya lo escuchó en Antimateria, y a ver qué les parece, mándenos mensajes. Ah, pues muy bien, vamos a checarlo a ver qué tal está. También tú tenías algo para música, ¿no, mi querido Alos? 2. Así, nada más la rola del final, pero... Ah, no sé. Ya, pues bueno, ¿alguien tiene algo más que comentar en este podcast navideño? Sí, nada. Yo, dos cositas. La primera es, como podrán ver, fuera de un par de ediciones de cositas que me equivoqué, este podcast se va a mantener mucho como la edición de aniversario. No va, creo que probablemente no va a tener número y pues no va a tener tanta música, no va a tener tanta postproducción porque... Kevin Lomax, nuestro productor, editor, director, etcétera, etcétera, todos los tores. Amo del está teclado. Un poquito malo. Se está. Estoy se enfermo. Está un poquito enfermo. Tiene unos problemas de con la visión porque se la pasa. Es un trabajo de amor. No estamos pidiendo dinero, pero se la pasa muchas horas editando el podcast porque se han extendido mucho últimamente de tan buenos que están o de tanto cosas que nos piden, los cuales le agradecemos mucho. Entonces va a tener muy poquita edición. Entonces para que por favor estén conscientes, no es que estemos bajando la calidad, es que es un trabajo de amor y pues tenemos también nuestras fiestas navideñas, etcétera, y tratamos de cumplir con todo a la vez. Entonces, sí va a haber más y muchas gracias. De hecho, quiero agradecer, yo la verdad me siento muy humilde porque para esto empezó como un proyecto de diversión. Esto empezó como un proyecto de diversión. Yo la verdad ya tenía mi idea de a lo mejor poner mi propio podcast porque yo me siento en muchas cosas y Lomax siempre está diciendo, oye, bájale esto, bájale otro, no seas tan técnico, yo sé que te encanta, pero... Y yo no pensé que hubiera tanta gente escuchándonos hasta que empiezo a checar los correos. Y de hecho quiero, sé que no es la sección de saludos, pero quiero dar un saludo a Nelly García, Ramón Figueroa, Víctor F, Israel Mendoza, está también Eduardo López, Benigno Mandujo, Héctor Espinosa, María Martínez, Carlos Calvante y toda la gente que se me está pasando. Si leemos sus emails, no todos los contestamos porque no tenemos tanto tiempo, discúlpenos. Todos los comentarios que nos hacen, créanme que los tomamos en cuenta. Tratamos de mejorar unas cosas que nos piden, tratamos de ser más breves en otras. Y sí, vaya, ha crecido bastante. Por eso también estamos con este podcast navideño, porque lo pidieron. Pero sí creo que merecen saber de que no estamos bajando la calidad. Lo que pasa es que tratamos de hacer todo a la vez, ¿verdad? Exámenes y trabajos. Y todavía tenemos que viajar porque nuestros familiares están en otros lados. Pero todo un privilegio ser parte de esta experiencia, que todo el mundo nos escucha. Y recuerden también de que mándenos mensajes, pídanos. Si creen que pueden aportar algo, háblenos, sean parte de este podcast también, para que aparezcan junto con Eric. Cualquier exclusividad que quieran tener o algo, háblenos. Y para que sepan y estén advertidos, unas dos cosas quería decir, los saludos y el comentario de por qué no iba a estar también trabajado. Es para que se mejore un poquito más el Capitán Lomax. Pues muchas gracias por el cumplido. Y vamos a la sección de saludos. Bueno, antes de la de saludos, Alos, ¿tú no tienes nada más por comentar? Pues nada, que se la pasen bien en estas fiestas. Intentaremos publicar algún otro podcast por ahí especialillo para que no se aburran. Y pues como decía Ark, ¿no? Esto lo hacemos de gratis, por amor al arte, como dicen. Y pues nada, que se cuiden mucho, que se porten bien, y que si se portan mal, pues nos inviten. Bueno, pues ahora sí vamos a la sección de saludos. Como ya decía Ark, hemos recibido muchos correos. Estoy yo muy sorprendido de la respuesta. En el podcast anterior habíamos solicitado un mail para ver si podíamos, si continuábamos grabando durante estas fiestas o cortábamos y reanudábamos por ahí del 8 de enero, no sé. Llegaron como dos, pero dos docenas. Sí, como ya dijo Alos, déjenme checo el correo de Antimateria. Aquí está ya. Miren, Nelly García no cuenta. No, no es cierto. Nelly, un saludo para Nelly, que siempre nos escucha, alias Kitsune. Muchas gracias por tu mail. El contador Ramón Valentín Figueroa, creo que es contador, si no, pues ya se lo puse. Ya le diste profesión automática. Así es, aquí ni en Santo Domingo hacen eso. Pero bueno, no. Él fue el que nos mandó los PDFs del Mundo del Río, que sigo muy agradecido con él por eso, me encanta esa novela. Y, gracias, Ramón. Y también nos pide que grabemos, que le gustó mucho lo de las pantallas LCD y plasma. También quería que les comentáramos de un programa que se llama SharePod 3.4, que es un programa freeware y de código abierto que se instala directamente en el iPod y sirve para administrarlo desde cualquier PC que tenga o no tenga instalado iTunes. Es muy ligero, sencillo de usar y con él se pueden olvidar del pesado iTunes. Nos pide que lo recomendemos, pues ahí está ya. No hemos podido utilizarlo, la verdad. Pero debe de ser, hay varios programas administradores de iPod que no requieren de la iTunes. Yo creo que vamos a hacer un especial de esto más adelante, por ahí de febrero. Pero y los vamos a comentar. Muchas gracias por su mail, señor Valentín Figueroa. Víctor F, que también quiere el podcast vacacional. Ah, no, permíteme. Si vas a decir que el Víctor Ramón Figueroa es contador, hay que también ponerle profesional a Víctor F. Víctor F debe ser un piloto. Okay. El piloto, sí. El piloto Víctor F, piloto aviador de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas por el Bienestar Mundial. O de la Luftwaffe, lo que más te guste. Nuestro piloto aviador Víctor F también quiere su podcast vacacional. Desde luego, como te habrás dado cuenta, llegaron dos docenas de mails. Eduardo López, de él ya lo habíamos saludado. Él es Delta Predator, se cambió su gamer tag. No le entiendo a su nuevo el gamer. General de brigada Eduardo López. Eduardo López, y fíjate, quisiera ser general o algo por el estilo, porque por su gamer tag creo que pertenece a un clan o algo así, al clan Delta de Call of Duty 4. Así es que, mi querido generalísimo, aquí el vamos. Generalísimo. El generalísimo Delta también 7. El doctor Benigno Mandujo, que a ver cuándo nos hace unas. Benigno también Mandujano. Digo, una persona que se llame Benigno no puede ser maligno, entonces. Estúpido. No, y debe de ser doctor. Y debe de ser doctor. El doctor Benigno mata lo sano. Benigno Mandujano Sabaj. También dice, él nos dice que es un podadicto y que sigue más de 50 podcasts en inglés y en español. Sí. Oye, compi, ¿duermes? Aunque sea o no. Mándanos tu mail. Sí, ¿cómo les para seguir tantos podcasts? Yo con 7 ya no la hallo. Pero bueno, gracias por seguirnos también. No nos dice si somos su favorito o no, pero bueno. Vale. Te está comprometiendo, Benigno. Sí, digo, de 50, pues digo, merecemos el primer lugar, ¿no? Ya que vamos a grabar en diciembre y ningún otro podcast lo va a hacer. A ver, Benigno, dinos, de los otros 50, dime si los otros 49 te mandan saludos. Automáticamente en primer lugar. Así es. Mi querido doctor Benigno Mandujano Sabag, alias Benny el Grinch. Es que así firma. No, es que así firma su correo. Y de hecho lo dice porque no le gusta mucho la Navidad y que le hará más llevadera esta época navideña y que le también tranquilizará un poco su podadicción. Y a los ¿tienes abierto el mail de Antimateria? Yo lo tengo. Ábrelo. Después de Benigno sigue. No. Que lo abra Alos y que él también comente, digo, para que sea. Quería nada más saludar a Víctor, Víctor F, que el nuestro piloto, según, que me mandó unas preguntas sobre macOS. No sé si le contesté bien o no, pero bueno. Le contestaste. Le contesté que fue lo bueno. Si tiene cualquier duda o algo así, pues que nos vuelvan a mandar un correo. Y no nada más él, ¿no? Si cualquiera tiene preguntas o dudas de macOS o de programación en general, pues me pueden molestar a mí o a... O a ti, porque yo no... No, no es cierto. Bueno. No, pues cada quien tenemos lo nuestro. De PC, pues claro que Kevin Lomax o Ark seguramente les habrán decir que qué onda. Sobre videojuegos, anime, pues Zuldin y Keita. Nuestro queridísimo Keita, ahí están al tiro, ¿no? Y pues muchas gracias por mandarnos correos. Un saludo a Patty que ya se ha integrado al mundo podcastero. A Kitsune, claro, que no solo me cuida mis errores ortográficos, sino que también nos escucha, también un besote. Y pues nada más, todos los demás que a veces no mandan correos o no posean en el blog, pero que si nos escuchan, pues también se la pasen bien estas fiestas, ¿no? Sí, de hecho, a mí me pueden mandar correos de con dudas de cocina, cualquier cosa que se les ofrezca, pues aquí estamos. Sé que a nadie le gusta, por eso les digo eso. pero no importa. No, también quiero mandar saludos a Héctor Espinosa Fragoso. El ingeniero Héctor Espinosa. El ingeniero Héctor Espinosa, nuestro queridísimo ingeniero, que también quiere su podcast en Navidad. Y que nos ha estado mandando varios mails. Muchísimas gracias a Héctor Espinosa Fragoso. Realmente leemos todos tus mails. A lo mejor no los podemos contestar todos, pero estamos siempre aquí pendientes. Y de hecho, él nos manda un mail. ¿Se acordarán ustedes que hace varios podcasts yo hablé del aro de la muerte del Xbox 360 y el truco de la toalla? Cuando tu Xbox te pone tres luces rojas, quiere decir que ya se murió, que ya se petateó. Si no tienes garantía, pues ya valiste queso. O si lo tienes chipeado, pues peor aún. Y en YouTube pusieron varios videos donde envuelves el Xbox en una toalla. Lo envuelves para que no tenga ventilación. Lo prendes 15 minutos envuelto en la toalla, se calienta. Lo apagas. Y como Lázaro de Thor y como Lázaro de la Biblia, se levanta entre los muertos. Exactamente. Ya que lo dejas enfriar, revive el Xbox. Él nos manda un correo. Dice: el día de ayer, 12 de diciembre, prendí mi Xbox 360 con el juego de FIFA 08. Y pues nomás no funciona. Se trababa, se congelaba. Lo apagó. Y al cuarto intento que lo prendió, salen las tres luces rojas de la consola. Y dije: esto ya valió madre. Es la historia de Navidad a través de los antimateria. Así es. Y pues como ahora sí que como el pobre ingeniero dijo: ya valí madre. Así ¿qué va es a suceder ahora de mí? Y como rayo de luz, la estrella de Belén de antimateria lo iluminó. Híjole, güey, pinche hereje. Ahora somos una estrella de Belén, maldito sea. Yo quería conocer el cielo. Bueno, es que somos antimateria, tenemos que tener alguna manifestación física aquí en estelar. Así es. Yo quería ver el cielo. Pues el chiste es que lo iluminó y que se acordó del truco de la toalla. Así es que, pensando en antimateria, lo envolvió en la toalla. Y revivió su Xbox, así es. Entonces, él dice que... dice, como por arte de magia funcionó. Antimateria hizo su magia y funcionó. métele palabras. Sí, dice... pues eso fue lo mismo que hice, posiblemente porque era el día de las lupitas. Volvió a funcionar mi consola sin ningún problema. Creo que ese fue un buen tip. Pues yo diría, mi querido ingeniero Héctor Espinosa Fragoso, que fue más que un buen tip. Échate flores. ¿Qué? Dios mío, qué humildes somos en este programa. Antimateria siempre humilde, siempre el puede escuchar primero. No, no es cierto. Qué bueno que te sirvió, la verdad, Héctor, ingeniero, perdón. Qué bueno que ya tienes vivo otra vez tu Xbox. Sin embargo, él pregunta, nos hace el comentario, que todavía tiene garantía. Yo aquí lo regañaría, no tendría que haber hecho el truco de la toalla, sino que si todavía tiene garantía, lo hubiera mandado a Xbox directamente. Dice, ¿será conveniente que la haga valer? Pues mira, no te preocupes, hasta ahorita llevo una cuenta de 4 Xbox revividos por el truco de la toalla, y los 4 se han vuelto a descomponer a los 3-4 meses, todos igual les vuelven a salir las tres luces rojas, como que esta solución es paliativa. Así es que no te preocupes, se va a volver a descomponer. Y si todavía tienes garantía, que es válida por 3 años, mándalo. Yo me preocuparía. Pues no, porque es por 3 años, o sea, yo creo que todavía, aunque sea 3-4 meses. Es de Microsoft, ese es el problema. Es que no hay garantías para la tontería, la estupidez de Microsoft. Esa no viene incluida en la garantía. Sí, está bien. el chiste es que no te preocupes, en cuanto se descomponga, vuélvelo a mandar. No vuelvas a hacer el truco de la toalla porque no va a funcionar. Bueno, lo puedes intentar, chance, y funcione, pero no tiene caso. Si tienes la garantía, es mándalo, ¿no? Aprovechalo, haz valer tus derechos de consumidor y no lo pienses dos veces. También nos dice que... Dice, por otro lado, espero que les haya llegado mi correo anterior, donde propongo que todos los podescuchas y los de antimateria nos reunamos para conocernos y pues compartir entre todos una charla agradable o unas cervezas. El chiste es hacer una pequeña reunión, aunque muchos viven lejos, pero les podemos enviar fotos. Ojalá se pueda. Así es, pues ingeniero, ¿cómo te explico que estamos muy ocupados y que no tenemos tiempo para ti? No, no es cierto. No, sí queremos hacer una Hijo reunión de de la la... fregada. ¿Por qué al ingeniero? ¿Qué te hizo el ingeniero para que lo trates tan mal? No, no. Estás ahuyentando los pocos fans que No, tenemos. no, no, no, no, no, todo es siempre con cariño. De hecho, Héctor De es hecho, de no, las ingeniero. De personas que... hecho, ingeniero, sí te comento de que sí tenemos planes, pero estamos haciendo la logística, que es muy complicada. Pero sí, tu día es excelente. De hecho, casi nos estaba doliendo la mente porque estábamos tratando de hacer algo similar a eso. Danos un poco de tiempo y en los próximos podcasts te vamos a dar una respuesta de estamos viendo cuál es la mejor ciudad para vernos, etcétera. Le tenemos que dar mucho tiempo de anticipación para los que quieran venir o los que vayamos a ir, porque yo estoy en Monterrey. Y te diríamos qué sucede al respecto, ¿de acuerdo? Mucha paciencia, mucho. Sí, queremos hacer una reunión, la verdad, no sabemos bien dónde ni cuándo, todo apunta a que sea el Distrito Federal, pero es cuestión de que nos manden mails para decirnos si pueden ir y qué lugar les queda mejor, si el Distrito Federal o Toluca, y pues hacer la logística, ver dónde nos vamos a juntar y chance, queremos grabar el podcast en esa reunión, así como una especie de tertulia o de número especial, no sé. Pues sería una muy buena idea. Así es que mándenos sus propuestas si quieren que se haga reunión, si no, pues no. Y aquí lo esperamos, como siempre, al mail antimateriapodcast@gmail.com o en el blog antimateriapodcast.blogspot.com. Y ya por último tenemos el mail de Carlos No, Calvente, no, no, ¿no? no, no, permíteme. No es el último. También acuérdate que después del ingeniero Héctor estaba Ah, sí es la cierto. sargento María Martínez. La sargento María Martínez Moreno, Recientemente dada su promoción. Por alguna razón no, se me falla la imaginación, pero vamos a decir que hace poco le acaba la promoción de sargento. sí, Se ve que pero estoy jugando mucho Opposite Fronts, ¿verdad? Bueno, en fin. sí. De hecho, el su mail viene en blanco. Dice María Martínez Morelo, comentario. No aparece nada. El mail viene en Pero blanco. a lo mejor a la pobre le falló algo y de todos modos envió algo que es lo importante. Así es, Vuelven a enviar. por favor, vuélvelo a enviar, no es que no lo hayamos querido comentar, pero pues no es que no viene nada, María Martínez Moreno, y ya después viene el correo de Carlos Calvente. Carlos Calvente El es maestro otro, Carlos Calvente. el maestro Carlos Calvente es otro podcaster que nos manda un mail que dice: estimados antimaterianos, mi nombre es Carlos Calvente, tengo varios blogs y algún podcast perdido. Ja, ja, ja, ja. Muy bueno su podcast. Quisiera si pudieran pasarse por aldescubierto.net y colaborasen. Es bien fácil, entrad y veréis. No han visto nada igual. En algún momento entraremos. Yo, la verdad, esta temporada sí ando muy presionado de chamba y de otros compromisos. Pero estamos pendientes, no creas que pasamos por alto tu mail. Pero pues, saludos, Carlos Calvente. ¿Y quién más? Creo que ya fueron todos los mails, ¿no? Son todos los que de por el momento los demás fueron de ocasiones pasadas, pero si los ponemos atención a todos, queríamos darles una respuesta como en honor a ustedes, para que nosotros sabemos bien de que no contestamos muchos correos, pero pues en este podcast espero que les guste esto de darles este seguimiento por medio del podcast, que estamos seguros que escucha, porque pues nos lo están comentando, que espero que les guste esta idea de hablar de ustedes en esto. Gracias por todos los comentarios buenos, malos y constructivos, todos los ponemos en cuenta y créanme que no sean tan duros, porque luego Lomax nos regaña y tiene una vara como el tamaño de 1 metro. Entonces, si no les gusta algo, cállense la boca. No, estoy jugando. Si no les gusta algo, díganlo, pero díganlo bonito, porque luego nos regañan aquí. No, todos en cuenta todas sus sugerencias y como habrán visto, pues vamos a seguir grabando en Navidad. Se nos ocurrió hacer algo más informal, de más como tertulia, más con los que estén presentes y puedan, porque Keita se fue de vacaciones a Estados Unidos, no sé cuándo regresa. Zuldin está en el Canadá, todavía creo que regresa mañana, no estoy muy seguro. Y no sé si ustedes vayan a salir de vacaciones. Yo me voy a Zacatecas el fin de semana del 22, De allí me regreso a Poza Rica, a Veracruz, el 27, y regreso a Toluca el 7 de enero. Así es que va a estar medio complicado grabar por allá, pero pues se va a hacer hasta lo imposible para poder hacerlo. A lo mejor se retrasan un poco los episodios, pero pues... A lo mejor salen también tan bien editados como los demás, de que están con musiquita y todo, pero en verdad estamos haciendo el esfuerzo, Lomax, no quiero presumirle ni nada, ni me va a quitar varazos por decir esto, pero Lomax se está poniendo la salud en juego con tal de sacarlo el podcast, porque créalo, no estar pegado 2-3 días editando un podcast, sí, daña la salud desde estar sentado hasta andar viendo el monitor, y pero lo hacemos de todas formas, nos gusta hacerlo. Lo que le comentamos es de que no crean que no queremos, es que tenemos muchas obligaciones, darlos sin exámenes, otros están en el extranjero, otros quieren, es la época de vacación, ¿verdad? Pero con gusto, si nos lo piden y como lo han pedido tanto, con tanto énfasis, con gusto, hacemos, como dijo bien Kevin, hasta lo imposible por darles gusto. Así es, ¿tú vas a salir, Alos? No, yo creo que estaré de esclavo trabajando. Únete al grupo. ¿Tú también, Ark? Es el trabajo, si no fuera por trabajo sí iría a visitar a mi familia, pero voy a hacer que o ellos vengan o me voy a tener que quedar aquí también por trabajo. Pero hey, alguien tiene que estar en guardia mientras que todo el mundo está comiendo tamales. Claro, claro. ¿Tamales? Bueno, entonces cabrito, tacos, carne asada, borrachera, hotcakes, panzate, hotcakes, pozole, hamburguesas. Pues yo en mi caso, fíjate, ¿ustedes qué hacen de cena de Navidad? Yo siempre procuro hacer 3 cosas, pavo, pierna y bacalao. Mamá, que invítame a una de tus cenas, ¿no? parece que ser dueño de antimateria sí paga, ¿eh? No, fíjate que ganas no me faltan de poner un botón de para donar a través de PayPal y recibir donaciones. Pero no, queremos seguir haciéndolo así altruista, ni siquiera queremos recibir donaciones. A lo mejor ya después si nos contrata Dix o algo así, ya nos alivianaremos. Sí, claro. Pero bueno, ¿ustedes qué hacen en Navidad? Sí, yo prácticamente duermo, como y vuelvo a dormir, para recuperar todos los desvelos del año. Pero si te refieres a comida, también es muy... mi familia, mi mamá es una chef, entonces hacemos... ella hace 2-3 cosas. Generalmente cada quien hace un platillo diferente. Pero general, como tú bien lo mencionas, tiene algo que ver con pavo, tamales, carne asada. Rara vez el cabrito, porque ¿quién quiere estar afuera 13 horas cocinando un mendigo becerro todo en la frialdad? Entonces no. Pero sí, también hay mucho, a lo que voy es de que como todo hay mucha variedad, y eso me parece interesante, que no es una cosa, ¿verdad? Y pues México es muy rico en comida, seamos honestos, y pues, ¿cómo decides entre tantas riquezas? ¿Y tú, Alos? Tienes que hacer las cosas. Pues igual que con Ark, mi familia se junta, cada quien cocina algo diferente, pero pues en general yo creo que lo que más me gusta es el espagueti. Nos envenenamos entre todos. Para fortalecer eso, el nivel de las solitarias, como decíamos. Sí, porque tu solitaria es nivel pobre. Si tu solitaria fuera un monstruo de World of Warcraft, estarías en el training. ¿Cómo matar a una solitaria? Nivel 1. Tutorial, ¿no? Tutorial. ¿Pero qué es lo que hacen de escena a los...? Pues igual, yo creo que lo que más me gusta, te digo, que es el espagueti. El espagueti que hace mi mamá o el que hace mi abuela, es muy, muy rico. Fíjate que eso podríamos hacer, guardar un poco y congelarlo, y ya en la reunión que hagamos... Y hacer cambalache. Sí, y en la reunión que hagamos, pues ahí hacer una cena, ¿no? Será interesante, fíjate. Muy interesante. O sea que ya ven, los podescuchas están haciendo una idea de que si tiene que estar congelada, tiene que durar. Tiene que ser terminando la Navidad por ahí de los febreros, Candelaria y todo eso. Sí, mándenos sus comentarios, pues escuches qué es lo que hacen de cenar en Navidad, si congelan o no. Yo, por ejemplo, tengo una secretaria que hace romeritos en diciembre y descongela hasta Semana Santa. En Semana Santa vuelve a hacer romeritos y descongela hasta diciembre otra vez. Nada más hace romeros 2 veces al año y los congela. Se me hace muy interesante. Okay. O sea, tiene secretaria, güey. ¿Exactamente cuánto te deja Antimateria? Porque no he visto nada, ¿eh? A mí no me ha llegado mi cheque. Yo sigo con mi pobreza. Bueno, no es secretaria de Antimateria, es secretaria del, de mi trabajo. El de veras. El de veras. Bueno, el supuesto pseudo trabajo que tengo. Pero, no quiero comentar mucho. Oye, ¿querías que nos extendiera esto? Ya vamos 2 horas y media, ¿sabes? Oye, sí, Sí, pero lo pienso cortar. Hay partes que no me gustaron del podcast que pienso eliminar y esto lo pienso dejar. Oh, no, todos mis chistes de antimateria. Qué malo. Pero bueno, pues creo que eso es todo, mis queridos podescuchas. Ya tu despedida, mi querido Ark. Pues gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que... Ah, me faltaron 2 personas que quería dejar al final. Qué bueno que me acordaste. Una de ellas es Roger. Escucha nuestro podcast. No deja comentarios. Es muy anónimo, pero le gusta mucho. Me critica mucho a mí, pero obviamente nunca paso el mensaje con el jefe para que no nos den varillazos. Pero sí, un saludo a Roger. También un saludo a Erika, que ya no he visto que se conecte. Lo último que me dijo es que creo que trabajaba en una agencia de Volvo. Felicidades por tu trabajo. Y sí, siguen escuchando. Que... Ya sé que nos dejó escuchar porque sucedió de que Alos y yo ya no concordamos mucho en los de antimateria. Entonces, obviamente, o sea, que se estaba acabando lo de física. Pero esperamos que haya un renacimiento. Y de nuevo, de que, pues, que se mejore un poco Lomax. Que coman bien. Se la pasen bien. Manejen con cuidado, por favor, señores. Y no beban si van a manejar. Ah, sí. Y un saludo a Zuldin y a La Reja. Muchas gracias, Alos. Tu despedida. Ah, pues cuídense mucho, que tengan felices fiestas, pásensela en paz, relajados, no se estresen por cosas tan pequeñas, y pues nada, eso es básicamente todo, mis deseos, que se lo pasen bien, que tengan excelente año nuevo, si no nos alcanzamos a ver antes, y y gracias a Argel por mi set de libros, que me llegó fantástico, de bueno, es una serie épica de 12 libros, me llegó mi primer box set, muchísimas gracias, usted es muy amable. No, de qué, para nada. De hecho, ese fue un regalo muy geek. Verán, pues escuchas, para Navidad, a Alos le quise regalar algo. Él me pidió unos libros que en México no están editados, no se consiguen, solamente por medio de Amazon.com. Lamentablemente, por el envío normal, pues no llegaban a tiempo. Así es que lo que hice fue regalarle el envío. Y eso fue lo que le regalé. Le regalé el envío por UPS. Que llegó en menos de 4 días desde Phoenix, Arizona hasta acá. Pues muchas felicidades. Ahora sí que un regalo más geek no se puede. No, definitivamente sí, muchas gracias, muchas gracias. Así es, y bueno, pues yo también me despido. Quiero mandarle un saludo a Zuldin, que está en el Canadá, a Keita, que debe estar en Estados Unidos. A mi primo Gilberto Tobías, que también es un usuario ferviente de este podcast, que no deja muchos comentarios porque lo regaño, pero ya le voy a decir que tiene libertad de ponerlos. O sea, que es parte del staff, ¿o qué? No, es más bien muy criticón. no es cierto. Todo para bien. Pero ya a partir de este número ya tiene libertad para decir todo lo que quiera acerca del podcast. Obvio, ya es figura pública. Sí, de hecho, Gilberto Tobías es ecónomo, o intenta ser economista. Y saludos a quién más, a todas las personas que nos escuchan, que no saludamos anteriormente. Carla López, se me estaba pasando. Tenemos ya un promedio de 100 descargas por cada episodio. Tenemos más o menos 100 podescuchas. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias, me da mucho ancho de banda descargarlas tantas veces, pero se hace lo que se puede. Hija de tu madre. Así es, somos 5. Tu oscuro secreto. Sí, el oscuro secreto de antimateria. 5 podescuchas y 95 descargas. Todo es cortesía de Alos. No, para nada. No, pero pues sí, muchas gracias a todos. En este número 27 no pensamos llegar tan lejos. Primer año de antimateria, Pues no, todavía. Ya un año. Iniciamos. No, pero me refiero de que vamos a cambiar de año y Antimateria sobrevivió. Ah, sí, llegamos a fin de año, desde junio. Digo, no era por tenerle poca fe, claro que no. Yo siempre supe que lo íbamos a lograr. Sí, sí. De hecho, yo pensé que íbamos a durar 10 episodios y ya. Y me he encontrado con gente que me ha dicho, oye, ¿todavía sigues haciendo tu podcast? Le digo, sí, ya vamos en el número 26, 27. Ah, oh, ya tantos, no, pues felicidades y tanto. Pero pues ya esperamos llegar lo más que se pueda. Al número 100 o mucho más. De hecho, este episodio, yo me comprometí al episodio 53 para agosto del 2009, así que más te vale que lleguemos. Sí. No me gusta romper mi palabra. Sí, pues esperemos que también haya varias fiestas de podescuchas de Antimateria y varias reuniones. Y como regalo especial de Navidad a nuestros podescuchas, porque de Antimateria somos muy pródigos en estas fechas, les vamos a hacer un regalo muy especial. Para nosotros es muy especial, esperemos que para ustedes también. Mi usuario del Skype es Argel Z, A-R-G de gato, E-L-Z. Todos los podescuchas que quieran agregarme a su cuenta de Skype lo pueden hacer. Bueno, este no es el regalo, no es que me sea un privilegio tener mi La humildad ante todo, por favor. Por algo le llaman Lord, no crean que era un chiste, es Lord Kevin Lomax para los mortales. Bueno, es que mi nick completo no es Kevin Lomax, es Lord Kevin Lomax, pero... No, el regalo en sí es que nosotros acostumbramos grabar los domingos en la noche, por ahí de las 9 de la noche. Si ustedes, pues, escuchas, quieren, tienen ganas, coinciden y están dispuestos... Agréguenme a su Skype y pueden participar en Antimateria en estas fiestas navideñas, ¿no? Así como... Siempre y cuando le besen el anillo a Lord Kevin Lomax. No hay besito, no hay podcast. El anillo se refiere al que va en el dedo. Oh, no, es que el secreto del anillo. Al anillo único, ¿no? Para gobernarlos a todos, pero bueno. Así es que vamos a intentar grabar estos domingos en la noche, esta serie de podcast navideños, por lo menos hasta el 8 de enero, 7 de enero, que es el último, ya después continuaremos normalmente. Pueden unirse aquí a Antimateria Podcast, participar con alguna cápsula que quieran, algún tema que quieran comentar. Pues adelante. Para que vean que literalmente la frase es de ustedes, el podcast es literal, o sea, sí es de ustedes. Vengan. Sean parte de la Antimateria, aunque sea honorariamente, y listo. Así es. Y bueno, pues sin más ni más, ¿qué rola vamos a escuchar, mi querido Alus? Ah, sí, vamos a escuchar una rola que se llama... ¿cómo se llama la rola que te dije que vamos a poner? When It Rains, de Land of Riot. Sí, cierto. Se llama When It Rains, de un grupo nuevo que acaba de salir, se llama Paramore. Es una banda joven, la chava, la vocalista se llama Hayley Williams. El grupo empezó en el garage de la chavita en el 2004. Ella tiene 16 años y de hecho Paramore se le pusieron así al grupo porque se llamaba, así tiene el nombre de soltera su mamá, Paramore. Y resulta que Paramore después descubrieron ellos que significaba Secret Lover. Y ya se quedó como nombre del grupo, así que este es... When It Rains, de Paramore. Del álbum Riot, ¿no es así? Del álbum Riot, así es. Pues bueno, pues escucha, esperamos que se hayan divertido escuchándonos. No me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Aliméntate sanamente.